Hola, buenas tardes. Hoy es lunes 10 de octubre de 2016. Esta es la emisora libre autogestionada, Radio Vela, y esta es la Contratertulia. Hoy es el 125, el programa número 125. Soy incapaz de decirlo en ordinales. Centésimo, vigésimo, quinto. Seguro que hay una forma correcta de decirlo. No era tan difícil, ¿verdad? No, pero que seguro que hay una palabra que lo dice mejor y lo dice de forma correcta. Y bueno, pues hoy estamos solo dos contratertulianos, el gran Rodín en los controles y el oligofrénico peruano en el micrófono naranja. La semana pasada hicimos un especial en el cual tuvimos la ocasión de dos compañeros, un compañero y una compañera mexicanos, que estuvieron aquí contando, bueno, pues los horrores que vive ese democrático Estado mexicano, ¿no? Y lo democrático lo digo totalmente en serio, no lo digo de forma irónica, en eso consisten los Estados democráticos. Y bueno, pues para los que si tenéis ocasión, la verdad es que merece bastante la pena. El compañero y la compañera han sido víctimas, bueno, el compañero ha sido víctima de torturas, de secuestros, de desaparición. De hecho, está viviendo en España porque su vida corre peligro. Y la compañera, el caso es su marido, su compañero es el que está secuestrado por el Estado mexicano, ¿no? Con unas acusaciones falsas y que lleva ya 3 años. Y que si esas acusaciones fuesen reales, fuesen verídicas, pues ya estaría condenado, ¿no? Es decir, que cuando el Estado tiene pruebas suficientes para condenar a un activista social, no tiene ningún inconveniente en ponerlas en marcha y hacer efectivas esas condenas, mientras que si llevan 3 años es porque no tienen pruebas para condenarlo. Eso sí, jamás van a aceptar que le hayan acusado de manera falsa, y pues de momento la campaña es por la lucha para que esta persona sea liberada, ¿no? Insisto, es bastante interesante el programa. Más adelante, en otras ocasiones, también intentaremos contar con el compañero Juan, que ya digo, vive aquí en Galicia, y bueno, pues contar con su, porque la verdad es que su experiencia de lucha y de las cosas que tenía que decirnos era bastante interesante. Y luego hicimos otro programa que aún no hemos subido a la web, que fue el 124, de ahí que este sea el 125, aunque el 124 aún no ha sido colgado en la página. Sé que nuestros oyentes y oyentas están ansiosos por... ¿Oyenta qué es? ¿El presidente de Perú? ¿Oyenta? Sí, sí. Bueno, no, actualmente tenemos... Si es que hay lo que no hay... Ahora tenemos a un, a un estadounidense, que debe ser de origen polaco más bien, porque Kuczynski es un apellido bastante característico de la zona oriental alemana, ¿no? O lo que es la Silesia, o ya no sé. La Silesia pertenece actualmente a Polonia, ¿no? Que fue alemana en su momento. Sí, ¿no? La línea Oder-Neisse, todo lo que era la antigua Silesia y parte de Pomerania, Prusia Oriental, y eso pues está repartido entre Polonia y bueno, y todavía un rinconcito pertenece a la madrecita Rusia, el enclave de Kaliningrado. El Kaliningrado, ¿no? El trocillo aquel que está separado de Rusia por la Bielorrusia, ¿no? Eso era Prusia Oriental en su origen, ¿no? Claro, sí. Kaliningrado, de hecho, era la ciudad de Königsberg, donde nació Immanuel Kant. Kant y todos los Junkers prusianos, es el origen de la nación alemana. Unos cuantos. Sí. Bueno, esto venía a lo de Ollanta, en una broma un poco absurda sobre el antiguo presidente peruano Ollanta Humala, a costa de la broma. Ollanta Humala, a costa de la broma sobre las oyentas que ha dicho aquí el amigo. Sí. Bueno, pues para hoy queremos hablar del conflicto este olvidado que no se habla prácticamente en los medios, que es el conflicto del Yemen, ¿no? Queríamos hablar, bueno, al menos yo tenía intención de hablar también de Siria, porque hay cosas bastante interesantes que está diciendo la gran Hillary Clinton, que claro, presentada al lado del señor Trump, parece ser que es la panacea de la libertad, pero vamos, mucho habría que hablar de esta mujer también y de las palabras que dedicó el otro día al conflicto sirio, que no tienen desperdicio. Sí. Y también, pues no sé, sería interesante hablar también un poquillo sobre el 12 de octubre, ¿no? Tan señalada fecha. ¡Viva la Virgen del Pilar! Exacto. Sobre todo para desmitificar una serie de discursos, desde mi punto de vista al menos, o por mi parte al menos, que la izquierda está construyendo sobre esa historia construida que están haciendo sobre lo que fue la colonización y conquista de América, ¿no? No, espero que no se me malinterprete, no pretendo ser defensor de conquistas y demás, pero desde luego ese discurso pseudo-histórico de ciertos sectores de la izquierda, los podemitas y todos estos que ahora ya no saben ni cómo llamar la atención y habrán decidido en Barcelona, no, no vamos a celebrar el 12 de octubre, que me parece muy bien no celebrarlo, pero al menos tener la decencia de leer y de informaros lo que decís, porque hacen unas referencias históricas totalmente falsas y desvirtuadas, pero bueno, como todo en esta gente, ¿no? Es totalmente esperable en cualquier político profesional que vive de la política y que se dedica a gobernar a los demás. Sí, es un ejemplo más del uso político de la historia, y claro, la historia como siempre ha sido desvirtuada en su uso político de un extremo a otro, ¿no? Cuando se instauró lo que en su momento fue la fiesta de la raza, que el típico enteradillo de medio pelo pensaría que es una denominación fascistoide instaurada en la época de Franco, y que no es así, es muy anterior. De hecho, durante la República se llamaba la fiesta de la raza, el 12 de octubre. Esa República que tanto dicen reivindicar estos borrachos. De todas formas, yo le podría dar la tortilla hasta ver una visión positiva, porque ¿cuál es exactamente esa raza? Desde luego que sería una visión antirracista del concepto de raza frente a al concepto ario, blanco, germánico o anglosajón que tan en boga estaba a principios del siglo XX, pues esto es como dicen, ¿no? Como dicen muchos en México, o muchos inmigrantes mexicanos en Estados Unidos hablan de la raza, ¿no? Que es una cuestión más cultural, evidentemente, que indica. Pero bueno, que a lo que me refiero, que sí, evidentemente, el 12 de octubre tiene un montón de connotaciones negativas y el rollo del colonialismo ibérico, hispánico también. Ibérico aquí está perfectamente usado, ¿no? Porque al fin y al cabo el colonialismo moderno lo fundan de la mano Portugal y la neonata España. Aunque bueno, fue Castilla, ¿no? Porque para empezar fue un... O sea, sí, no. La conquista fue un patrimonio de la corona de Castilla. Fue una expedición... Bueno, pues vamos a entrar ya el 12 de octubre. Vamos, bueno, directamente vamos a entrar con el tema y nos dejamos de rollo. El tema de, digamos que la expedición, o como lo llamamos, la aventura americana, sabemos que fue... Todos sabemos la historieta, ¿no? Cristóbal Colón, pues probablemente de origen genovés o italiano, no queda muy claro. Algunos defienden su origen gallego, algunos hasta mallorquín y, como no, otros catalán, por supuesto. Pues tiene un plan, y ese plan lo va ofreciendo a diestro y siniestro, fracasando una y otra vez, ¿no? Al rey de Portugal, a distintos nobles castellanos, al rey de Inglaterra, tal, hasta que... gracias a, como no, un poquito de enchufe, nepotismo y contactos, como funcionan las cosas siempre en esta península, pues consigue en una de sus enésimos intentos que ser recibido, claro, por los entonces reyes. Que están bastante contentos, por otra parte, porque acaban de conquistar Granada. Claro, las capitulaciones de Santa Fe, que es donde ellos estaban acampados celebrando la victoria sobre... Exactamente, Santa Fe es una ciudad que se funda, actualmente ciudad granadina, que en su momento se fundó como campamento militar para el asedio de Granada, de la Granada nazarí. Pues allí se firman las capitulaciones de Santa Fe, que es un contrato, habría que ver, es una especie de contrato público-privado, curiosamente, porque sí. Claro, en sentido estricto casi se podría decir que América debería haber pertenecido a Isabel la Católica, a Isabel de Trastámara y a sus descendientes, más que a la corona de Castilla. Pero bueno, total, que se firme este contrato en el que se dice que pues se le va a financiar una expedición, y a cambio, en caso de salir beneficiada o salir triunfante, pues habrá una serie de ventajas para el patrocinador, que el que ha soltado las pelas, que no es otra que Isabel de Castilla, siempre con el asesoramiento y la colaboración de su marido Fernando de Aragón. Ambos trastámaras, por cierto, la última dinastía que ha reinado en las tierras de hoy llamadas España, de origen peninsular. Los de después han sido... Tanto monta, monta, tanto. Borbones, Habsburgos o Saboyanos. Total, que... Pues allí todos sabemos que se llega al descubrimiento, etcétera, y como la que había financiado y firmó el contrato era Isabel, pues en teoría la empresa americana fue asociada a Castilla. Pero ojo, a Castilla entendida como Corona de Castilla, primer punto, ¿vale? Sí, que no Corona de Castilla. Claro, que no se intenten borrar del tema otras nacionalidades históricas que gustan de borrarse. Esta corona, como vascos. Claro, como vascos, como gallegos, sí. Como andaluces. Murcianos incluso. Hombre, por supuesto, Murcia cae de la Castilla, evidentemente. Lo que no tiene mucho sentido es Murcia entendida como autónoma, como nacionalidad. Yo estoy muy preocupado por la identidad histórica murciana. ¿Qué quieres que te diga? Sí, como tal vez ahora lo esté, pero te aseguro yo que en el año 80, cuando empezaron con el tema de las autonomías, no había una conciencia de Murcia y Albacete. Murcia y Albacete, que era en la región de Murcia, entonces el antiguo reino de Murcia. Bueno, total, que se produce todo el tema de colonización, descubrimiento, colonización, conquista, etcétera. Y evidentemente, pues claro que es descubrimiento, para los indios no se descubrió nada, pero claro, cuando hablamos de descubrimiento lo hablamos desde el punto de vista europeo. Obviamente esos son los europeos los que consideran que han descubierto algo. De la misma manera que si yo descubro una bacteria, pues la bacteria ya estaba ahí toda la vida. Estaba ahí, ¿no? Por eso la máquina de vapor, la utilización de vapor. La máquina de vapor no estaba ahí toda la vida. No, pero me refiero a que el vapor siempre estaba ahí. El vapor no se descubre ni la electricidad ni nada. Siempre estaba ahí, pero... A lo que vamos, eso por un lado, con lo tanto que en la conquista y colonización de América, por mucho que a algunos les duela, pues hay apellidos de... de los diversos reinos de la corona, la entonces corona de Castilla, y también una importante participación de la corona de Aragón, puede que más tardía, pero en el siglo posterior, con el reformismo borbónico que tanto del que tanto se queja mucho el nacionalismo catalán, en buena parte pues abría la corona de Aragón las puertas de América y bien que se venía. De hecho, todo el capitalismo catalán tiene su origen allí. Exactamente, o sea, que bueno, que la historia lo que tiene es que mal usada es un espantajo que se ha utilizado para crear y proteger muchas naciones, banderas, ideologías de toda la haya, pero que bien usada deja las vergüenzas al aire, como en el cuento del traje del emperador. Claro, yo quiero hacer hincapié en un punto que, bueno, que quizá haya personas a las que no les haga mucha gracia lo que voy a decir, pero es que esto es una cuestión de historia, ¿no? El otro día tuve el horror de escuchar un podemita, en este caso de Barcelona o de Madrid incluso, que decían que, bueno, que ellos no se identificaban con una celebración como la del 12 de octubre. Yo tampoco, pero no por los motivos que esgrimen esta gente, sino por otra serie de motivos. Y decían que, claro, que es que era una celebración de cómo los españoles habían esclavizado a los indios de América, ¿no? Bueno, pues hay que ser rigurosos. Precisamente la corona de Castilla tiene un gran problema, porque es que, ¿qué hacer con la gente que vive en esas tierras que están descubriendo, ¿no? Y el debate, pues el debate de la época, es descubrir si esas personas tienen alma o no la tienen, ¿no? Lo que estaba claro en este mundo era que los negros no tenían alma, por tanto podían ser esclavizados. Al no tener alma no debían ser cristianizados y podían ser esclavizados. Sin embargo, el debate entre el padre Vitoria, entre Bartolomé de las Casas, entre la escuela del derecho internacional o el derecho natural, que diríamos ahora, que nacen esas discusiones, llegan a la conclusión, a través de unos argumentos totalmente absurdos, de que la palabra indio desciende de la palabra juden. Por tanto, alguna de las 12 tribus de Israel debía haber estado, es el originario de esos habitantes de América. Al ser descendientes de alguna de las 12 tribus de Israel, eran almas, es decir, tenían alma, simplemente que en algún momento de su historia se habían perdido la verdad y por tanto debían ser cristianizados y convertidos en buenos cristianos. Por lo tanto, la corona, las palabras que voy a decir ahora a alguno quizá le escandalice, pero la corona se convierte en protectora entre comillas de los derechos de ser cristianizados de los indígenas de América. Por lo tanto, no pueden ser esclavos, son vasallos libres de la corona, al igual que un siervo castellano, tienen la misma categoría que un siervo castellano, que un siervo catalán o que un siervo aragonés. Lo que pasa es que, claro, el sistema político en el que se vive en aquella época es el que es, el de servidumbre, y por tanto el indígena tiene que servir. Pero no porque sea indígena, sino porque es una persona que tiene que ser cristianizada. No fueron esclavizados, entonces, por favor, señores podemitas, dejad de decir que fueron esclavizados porque no lo fueron. Que luego el maltrato, sobre todo pues las cuestiones biológicas, o sea, digamos la gripe, una serie de enfermedades para las que no tenían anticuerpos, acabaron con ellos. En ciertos casos, el trabajo extenuante a las que eran sometidos también acabó con ellos, es evidente. La cantidad de burradas que se hicieron fueron muchas, pero decir que es que la corona de Castilla, los españoles esclavizaron a los indígenas, no es cierto, es una falsedad histórica. Eran igual que un siervo castellano, igual que un siervo catalán, y como siervos debían pagar y servir a sus señores naturales. Lo que ocurre es que ahí una vez más entraríamos lo que aquí se llamaba los malos usos, ¿no? O en catalán, claro, los malos usaches, que bueno, América está muy lejos y pues los encomenderos, claro, los colonos españoles, la gente, la nobleza española que fue allí, los hidalgos españoles que fueron allá a lucrarse, ya imbuidos de un espíritu protocapitalista o tal vez de un espíritu tardofeudal, pero bastante mercantilista, ¿no? No buscaban tanto hacerse con la tierra, sino con hacerse con la riqueza. Bueno, aunque muchos también creaban un también nuevo... También sentimiento de ennoblecerse, sí, ¿no? Sí, de ennoblecerse y crear una nueva, pues un nuevo territorio feudal allí, en vez de tener siervos castellanos. El único que lo consiguió, por cierto, fue Cortés, que fue nombrado marqués de Oaxaca. Tuvo un feudo bastante importante. Cuando la corona se dio cuenta de la tontería que había hecho nombrando como vasallo feudal a Cortés, no lo hicieron más. Sí, porque hubo un amago allí de pronto de escisión, ¿no? De un protoindependentismo entendido. No de hecho, como, no como liberación nacional, sino como cortijización del territorio. Bueno, que también es básicamente lo que ocurrió a principios del siglo XIX. Las consecuencias son las guerras civiles en Perú, sí, entre los distintos conquistadores, y que la corona tiene que mandar una autoridad superior. A lo que vamos, que es cierto que el descubrimiento, el llamado descubrimiento de América desde el punto de vista occidental, probablemente llamado la peor visita no deseada que desde el punto de vista del hemisferio occidental, pues bueno, está allí, tuvo unas consecuencias muy negativas, pero primero, no hay que falsear la historia, y segundo, hay que interpretarla en su contexto. Pues probablemente, aunque suene difícil decirlo, el trato hacia una vez establecida la la colonización en muchos territorios o la soberanía por parte de la Corona de Castilla, pues el trato que se daba a muchos de los habitantes de allí, cuando ya estaban sometidos, no era ni de lejos peor a los que se daba aquí. Y desde luego era bastante mejor al que se le hubiera dado probablemente en ese mismo contexto, pues ante la conquista de una ciudad turca o de una ciudad luterana en el centro de Alemania o y bastante lo que sea. Mejor que lo que luego las repúblicas criollas, sí, independientes, hicieron sobre las comunidades indígenas. ¿Qué es eso? ¿Es una porque ignorancia histórica? Sí, es el gran olvido, porque era el general Roca, ¿verdad? El de... ¿El de dónde? En Argentina. Artigas, ¿no? Bueno, ese es Uruguay, perdona. Hablo un militar, que por cierto, un militar que fue contratado en Argentina en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, cuando Argentina ya se había independizado, pero tenía que hacer su propia conquista del oeste, en este caso del sur, ¿no? La Patagonia para abajo. Pues el general, ahora buscaré el nombre, creo que se llamaba Roca, era un general español, para más señas catalán, que fue el que se encargó de hacer una verdadera limpieza étnica en la mitad sur de Argentina, ¿no? Que es con la República cuando... Claro, eso pasa en casi todo. De hecho, un gran desconocimiento histórico está en que entre las tropas realistas en las guerras de independencia de América Latina estaban, pues precisamente, la mayoría de las clases sometidas, especialmente los indígenas. Los indígenas pelean a favor de la corona española. Sabiendo muy bien lo que les defendían. Y sabiendo muy bien qué hacían, porque es que la corona española defendía un doble sistema que era República de Indios y República Españoles. En República de Indios, las tierras indígenas eran inalienables. Las tierras comunales de los indígenas eran inalienables. Frente a la propiedad privada capitalista que ya pretendían implantar. Defendía por los republicanos. Burgueses criollos, bajo la sombra de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Claro, exactamente. Y ahí es cuando despojan a los indígenas de sus tierras. Es curiosísimo. Otra de las cuestiones que tampoco se dice, o la izquierda esta parlamentaria, o estos pseudo ideólogos de discursos fáciles y consigna callejera, que en realidad no lleva a ninguna parte, es el hecho de que los indígenas, los líderes, los jefes de las tribus indígenas, pues sean los incas en Perú o los aztecas en México, fueron reconocidos como señores naturales, es decir, como señores feudales de esas tierras. Por lo tanto, no podían ser despojados de esas tierras. Lo único que, claro, al no ser cristianos, estaban equivocados y había que convertirlos. Si no aceptaban la gracia divina de manera apacible o de manera sosegada, podían ser obligados a ser convertidos o ejecutados. ¿Qué tuvo que hacer la corona española? Casar. No, lo normal, lo que ocurrió fue que casaron a las descendientas, a las mujeres indígenas, incas o aztecas y tal, a la nobleza de aquel lugar, con la nobleza española. Es decir, no fue un conflicto étnico, aunque también podríamos hablar de un conflicto étnico, sino como casi siempre fue un conflicto de clases. Las clases dirigen... De hecho, esos títulos de la nobleza indígena, joder, pasan a la aristocracia española. Los duques de Alba, claro, ¿no? Son emperadores aztecas. Emperadores aztecas, el título de Moctezuma y ciertos títulos, cualquiera que estudie un poco la historia contemporánea o moderna y contemporánea de España se encontrará sorprendido con títulos de esa índole andando por aquí por la península. Claro. O, por ejemplo, personajes como el Inca Garcilaso o como Sor Juana Inés de la Cruz son un claro ejemplo de cómo estas élites dominan. Isabel Moctezuma fue casada con el Duque de Alba. Exactamente. Estas élites gobernantes indígenas fueron integradas con las élites gobernantes peninsulares que allí se implantaron. Evidentemente esto trajo, bueno, la llegada de los españoles a la península, de los peninsulares a toda América, fue traumática. Fue traumática. Pero yo creo que principalmente, y esto lo voy a decir claramente, una yo cuestión creo que del monoteísmo. Primero, la intolerancia monoteísta frente a los animismos. El politeísmo indígena, que era tolerante hacia el paganismo. Es que ellos lo hablan directamente así, sus términos son eso, paganismo. De la misma manera que en la etapa final del Imperio Romano, con la implantación del catolicismo, se había perseguido a los paganos, pues allí se extrapola, ¿no? Y también venimos, claro, evidentemente, de una gente que viene de un impulso que es unas guerras con cierto contenido religioso, que es el final de la Guerra de Granada, ¿no? Que se había realizado en esta gente, la Guerra de Granada, que no habían sido precisamente un paseo militar y donde había habido pues sus cositas, pues era gente que venía de una civilización guerrera, muy dura y muy acostumbrada al enfrentamiento y no andarse con medias tintas. Pero bueno, o sea, que de la misma manera que cuando pues se saqueaba, yo que sé, el saqueo de Amberes o el saqueo de Roma, precisamente, por las tropas de Carlos V, no tenía donde cobrar, pues saca Roma. Pues evidentemente no se está... De ahí viene la expresión entrar a saco. Entrar a saco, a saqueo. Pues son cosas que se aplicaban exactamente igual que aquí y allí. No se puede descontextualizar. Sin embargo, entonces no hubo un exterminio. Primero, no hubo un exterminio buscado de los nativos americanos. Es que no tiene ningún sentido. Lo que ellos buscaban era siervos. Lo que buscan son siervos y trabajadores, y buscan buenas almas que convertir o lo que quiera llamar, pero no buscan exterminarlo. No así en los casos de colonialismo de otro origen. Británico, holandés. Y a las que sí que buscaban el exterminio de las razas no blancas y de las razas y de las culturas no cristianas. Entendido lo de raza en el contexto de la época y no en el contexto científico actual, ¿vale? De la misma manera que es evidente que el la principal causa de desaparición de la inmensa mayoría de los pueblos indígenas de América fue el choque biológico. Choque sí. biológico que consiste en que unos dos grupos humanos que han permanecido aislados durante decenas de miles de años y han evolucionado de manera distinta, pues uno ha adquirido ciertas enfermedades, ciertos anticuerpos que otro no tiene. Y eso produce, pues cuando llega, en este caso, el grupo desprotegido, el grupo americano, por una cuestión histórica, el que le recomiendo a la gente que vea el que lea el libro o vea los documentales disponibles en tres capítulos en YouTube de Armas, Gérmenes y Acero. Donde sí, el libro está bastante bien, explica bastante bien. Jared Diamond, sí. un científico americano, bueno, pues explica bastante bien cómo se dan estas cosas. Hay cosas que patinan, pero sí, bueno, pero bueno, como en todo básicamente libro. En cuanto a los motivos por qué los pueblos occidentales consiguen dominar al resto de pueblos desde el siglo XVI hasta el siglo XX, pues está bastante bien. Y el ejemplo americano, el choque biológico, la viruela, la gripe, es lo que extermina al 90% de la mayoría de los indígenas que fueron. Lo que no tiene sentido es que la evidentemente hay masacres y hay muertes, claro que las hay, y evidentemente también pues los mercenarios o los colonos o los conquistadores peninsulares hacen barrabasadas, usan perros de guerra, los presas canarios o los alanos españoles que existían, pues se comían a la gente por los pies, de la misma manera que se te comían aquí si te lo echaban encima en una batalla en Italia o claro, pero lo que quiero señalar es que el indio americano, el indígena americano, fue tratado como un siervo al igual que un siervo peninsular. Lo que pasa es que era un siervo que no tenía ciertas defensas biológicas y además en muchos casos era un siervo, y esto puede que se resulte un poco chocante, pero claro, muchas de las tribus pues vivían en una organización paleolítica o protoneolítica. No estoy hablando de las civilizaciones ya instaladas, incas, aztecas, mayas, pero muchas vivían pues en unos ritmos vitales que no tenían nada que ver con el ritmo vital de un trabajador, claro. De un trabajador agricultor de claro, ahí, de viejo ahí mundo. Están los textos, ¿no? Claro, son flojos para el trabajo. Exactamente. De la misma, para el que no lo sepa, una persona de una tribu paleolítica en un lugar medianamente decente, como mucho, dedica 3-4 horas al día, como mucho a trabajar. Sí. Y frente a un campesino De Valladolid, ¿qué tal? Claro, y parece una parte, pero claro, eso son cosas así, y hay que decirlo. De la misma manera que si tú coges a un animal, no sé, algún tipo de bóvido salvaje y le intentas hacer tirar de un arao, pues lo vas a reventar. Y si coges a un buey doméstico que llevan 2000 generaciones explotados y trabajados en trabajo, pues tiene más aguante. Y eso es así. De hecho, una de las razones, aparte de la razón. Aparte de la razón religiosa de la creación de la importación de los esclavos africanos a América, la razón religiosa, también está la razón funcional. Sí, el choque biológico había sido tan fuerte que había exterminado a grandes partes de población y necesitaban una mano de obra. Y África, quieras que no, había estado en contacto con el viejo continente y tenían el virus de la viruela, y ciertos virus tenían una compatibilidad que les permitía, pues y aparte, pues claro, pues eran para claro, el trabajo es, estaban. Esa es la segunda parte, que quizá esta gente tan brillante de esta izquierda, ¿no? Que nos encanta. Porque yo lo que diga a la derecha, pues lo tengo claro, ¿no? Pero es que cuando la izquierda quiere manipular y hablar de la panacea republicana, o hablar de los malos que eran los españoles y no sé qué, pues no. Pues no, ni tantos ni tan tontos. La segunda parte es esta. Si los indios pueden ser esclavos, ¿a qué coño llevan negros? O sea, ¿para qué llevan negros? ¿Porque no tienen otra cosa mejor que hacer que estar llevando negros en buques, en barcos? Pues cuando deciden que los indios no pueden ser esclavos porque tienen que ser cristianizados, dice, pues ¿cómo? ¿Y entonces a qué esclavos tenemos? Porque es una sociedad que en ciertas partes del trabajo se basa en la esclavitud. Obviamente, pues hay que llevar negros. De ahí el origen de las poblaciones negras en América. ¿O es que cree la gente que cree que es que fueron en solidaridad con los indígenas? No, esclavizarme a mí. Como los negros no tenían alma, podían ser esclavizados perfectamente, exportados, importados, vendidos, comprados. De todas formas, curiosamente, no se adaptan a las regiones andinas. Claro, evidentemente el clima, la altitud y todo no viene bien. Pero ahí podríamos hablar de otra cosa, del verdadero. Mira, yo me acuerdo de cuando en 1492, cuando la famosa celebración del quinto centenario y la contracelebración que hubo entonces bajo el lema "no hay nada que celebrar", había un argumento muy famoso que decía: no hubo mestizaje, hubo violaciones. Hombre, pues eso como frase, como está muy bien, es muy gracioso, pero precisamente es completamente falso. Les obligaban a casarse. El mosaico étnico que se produce en Iberoamérica no tiene nada que ver con lo que se produce en América anglosajona, por ejemplo. Entre otras cosas, porque si hay un mestizaje de todos contra todos. Y de hecho, una de las cosas que ocurre en el siglo XVIII con el reformismo borbónico en América, que es una de las cosas que irrita mucho a los criollos que luego van a crear el independentismo burgués americano, es que pues que muchas de estas grupos sociales o grupos étnicos considerados inferiores por muchos de estos criollos, pues se les admite dentro del sistema social y político colonial. Incluso hay que alguien busque, por ejemplo, información sobre las milicias pardas, el propio nombre te lo indica. O incluso gente que accedía a la nobleza o que accedía a títulos militares o que accedía al funcionariado de la corona para desesperación de los criollos, los viejos descendientes de los primeros españoles que estaban contra el tema, ¿no? Hay un dicho que, bueno, se dice mucho en Perú, creo que en México también, ¿no? La conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Y en cierto modo no deja de ser verdad, porque de hecho, o sea, muchos indígenas, pues muchos indios americanos, obviamente, cuando llegaron Pizarro, Cortés o demás, o sea, la gente piensa que Pizarro con 180 españoles iba a conquistar un imperio que se calcula que tenía una población de 12 millones de habitantes. Pues es que era imposible. Lo que pasa es que era un platillo volante con raya atómica. Claro, ¿no? es que con 12 millones de habitantes era imposible conquistarlo. Lo que ocurre es que de esos 12 millones, 9 millones estaban deseando quitarse a los incas de encima. Claro, porque eran pueblos sometidos. O lo que decía otro, me acuerdo de perfectamente, volviendo a aquellos años 90, que había un cartel que decía algo así como por la liberación de los pueblos indígenas, y algún cachondo con conocimientos históricos había añadido al rotulador de Moctezuma, ¿no? Porque es que Moctezuma era un auténtico vampiro. El sometimiento que hacía el pueblo, la etnia azteca sobre el resto de los pueblos de lo que hoy llamamos México, era atroz, era un sometimiento, vamos, es que se llamaba el canibalismo, es que se comían a los prisioneros de guerra por los pies a falta de otra cosa. Entonces, pues no era y un esclavismo bastante duro. Entonces, precisamente, pues evidentemente, muchas de las los grandes ejércitos de la conquista, aparte de esos grupitos limitados de conquistadores españoles, eran pueblos de los de las etnias sometidas a los imperios. Pizarro marchó al Cusco con, bueno, dicen las crónicas, bueno, siempre exageran, ¿no? Porque ya sabemos lo que son las crónicas, pero cuenta Bernal Díaz del Castillo, que porque Pizarro era analfabeto, a diferencia de Cortés, que era una persona culta para su época. Bernal Díaz de Castillo, que es el que hace las crónicas de la conquista del Perú. Te estás equivocando, joven. Bernal Díaz de Castillo escribe las crónicas de la conquista de la Nueva España. Joder, ¿cómo se llama el de Perú? Y por cierto, que ahora que hablabas, ahora hay algunos autores modernos que están llegando a decir que la verdadera historia de la conquista de la Nueva España la escribió el propio Cortés y no Bernal Díaz del Castillo, que hubiera sido un... Pero escucha, Bernal Díaz del Castillo es el de Perú, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, que tú, como tú bien sabes... Joder, estoy con Alzheimer ya, pero si lo estoy leyendo en casa, ahora mismo además... No han cambiado el título. Bueno, el caso es que habla de cuando el ataque al Cusco, ¿no? La marcha hacia el Cusco, que van desde Cajamarca, que es una región del norte. A lo mejor de Alvarado o de... Ah, sí, Pedro Alvarado. Vale, eso, perdón, Pedro Alvarado. Bueno, pues este hombre cuenta que eso, que van con los españoles 30.000 cañaris, que es una etnia principalmente afincada en lo que hoy en día llamaríamos Ecuador, y 30.000 chimús, que es una etnia afincada en el norte de Perú. El actual Perú, eran etnias que habían sido conquistadas por los incas hacía 30 o 20 años, y en cuanto vieron a los españoles dijeron, esta es la nuestra, vamos a vengar todo lo que estos cabronazos de los incas nos han hecho. O sea, que es que, o sea, cuando quieres convertir la historia en un espantajo, en una cosa en una sencilla, pues simple, indios contra españoles. Pues no, pues es que no fue así, entonces si queremos ser rigurosos, seámoslo. Bueno, otro ejemplo, mira, de la llegada de los colonizadores europeos al Caribe coincide históricamente con el momento de expansión de una simpática tribu que desde ciertas zonas del Caribe se estaba yendo a todas las islas, que precisamente se llamaban Caribes, que dan nombre al mar, y que tenían la buena costumbre de coger comerse vivos a los habitantes del... Por lo tanto, para los taínos, que habitaban Española y Cuba y otras zonas de ahí, pues la llegada de los españoles, pues bueno, fue una putada, pero comparado con... que es que en ese mismo... cronológicamente en esa misma época se estaban expandiendo los Caribes, que eran una tribu guerrera caníbal, que es que se comían a sus conquistados. Entonces, pues bueno, sí, es verdad que la conquista de América trajo muchas desgracias, muchas barbaridades, muchas ruinas, pero ponerlo en desde un punto de vista de enfrentamiento, españoles contra indios, españoles, no, es más complejo, no es así, que todo eso. Es mucho más complejo que todo eso. Quizá y desde luego mucho más complejo que castellanos, malvados castellanos imperialistas, desde luego eso que, es, vamos. Y pobres indios hippies. Tal, es tan complejo como que, por ejemplo, se produce, nada más empezar la conquista, se produce un proceso que en muy pocas otras culturas yo conozco de conquistadores, que es el proceso de los castellanos a indiados. Náufragos, sí, sí, sí, desertores, sí, gente que de verdad hacía mestizaje, se liaban con una nativa y pues se quedaban a vivir con esa tribu, se aculturaban a la inversa, pero muchos, no ni uno, ni dos, ni tres, se aculturaban, se tatuaban, se cortaban las orejas, se ponían dientes de pico y se hacían los caciques de sus tribus y claro, o enseñaban las técnicas de guerra moderna a su nueva tribu para defenderse de la posible conquista de los españoles. Pues a mí es muy curioso ese episodio, ese blanco y negro, yin yang, de malos muy malos y bueno, muy buenos, pues no es así, porque los aztecas, la élite gobernante azteca, era una panda de hijos de puta, directamente, y llevaban siéndolo así siglos, desde que y que se aliaron con las élites españolas. Es que la gente no quiere entender eso, que las élites, o sea, que hay un componente de clase, aunque bueno, no sé si el marxismo. De hecho, una buena parte de lo evidentemente fácil que es la conquista castellana o peninsular de los grandes imperios, es precisamente eso, son imperios jerárquico-verticales en el que al tomar la cabeza tomas todo el cuerpo, a diferencia de lo difícil que es la conquista de zonas que no estaban pobladas por, claro, como los por araucanos por ejemplo, mapuches, el mejor ejemplo es Chile, los araucanos, sí, y mapuches que aguantaron la mitad Pedro de Valdivia y famoso poema la araucana, la araucana, bueno, pues llegaron, pues eso, luchaban a bueno, encima enseguida muy pronto empezaron a adoptar las tácticas bélicas de los conquistadores y les mantuvieron la cara durante siglos, hasta el punto que el Chile actual a día de hoy todavía se puede hablar que se está produciendo el proceso de conquista, efectivamente, de hecho al sur del Biobío en el siglo XIX, Chile independizado con ya su ejército, con sus mosquetones y tal, pues no tuvieron las narices e intentaron hacer lo mismo que los argentinos y que los norteamericanos de acabar, y les costó Dios y ayuda. O lo mismo que, por ejemplo, zonas donde la conquista fue más dura, como pues partes de Nueva Granada, la actual Colombia, porque eran el propio Norte, las jefaturas, la propia Norteamérica como tal, la propia, sí, los pueblos como los Sioux y demás, que eran los jefaturas, Apache, los Sioux, los Comanches, no centralizadas, que le fueron muy difíciles de someter o que no llegaron a ser sometidos o que bueno, pues estuvieron en un impasse, en una situación que desde luego nada tiene que ver con la conquista de Perú y México, que es en cuestión de unos pocos años en buena parte, porque es quitar cambiar la élite y no del todo, ¿no? Sino, y no del todo, es que se casaron, es que ya está bien de pensar que es que el indígena era un pobre indefenso que lo único que hacía era recibir guantazos. El indígena también es un actor histórico y tiene sus intereses, sus clases sociales y sus contradicciones, o sea, y todo, para un claro. Chimú o un cañari, un inca era tan extraño como un chanca o como un español, y tan enemigo como lo era el español. Es que ya está, esa especie de panacea de la unidad indígena y tal, es que es una barbaridad y una tontería, pero bueno. Y la segunda parte, que también la hemos pincelado un poco, pero sobre la que quería hacer hincapié, es el auténtico desastre que supuso para las comunidades indígenas la independencia liberal criolla burguesa, o sea, que cogió como modelos de crear constituciones el modelo francés republicano y el modelo estadounidense. Bueno, y todo el tema del cerramiento de los campos, de la desaparición de las propiedades comunales, es que, del sometimiento, claro, de la desaparición de la libertad individual. Por ejemplo, lo que ocurre, pues cualquiera, en Argentina, el caso de los gauchos o cómo las estancias, los estancieros, cómo se limita la libertad individual precisamente para controlar a las poblaciones, de la misma manera que había pasado en el siglo XVIII en Europa, con los enclosures en Inglaterra, con las desamortizaciones de las tierras comunales, que siempre hablamos de lo que les interesa, bueno, que las desamortizaciones de la iglesia, pero las primeras desamortizaciones en España son de las tierras comunales, lo mismo que fueron en Inglaterra, etcétera, que es la preparación para la implantación del capitalismo. Eso es exactamente lo que hacen los llamados libertadores latinoamericanos, los Simones Bolívares y todas estas gentuzas que casualmente eran todos criollos. Criollos. Y descendientes de españoles. Todos blanquitos y esclavistas, muchos de ellos, y son los que preparan. Propietarios, ¿no?, de esclavos negros. Lo mismo que George Washington, por otro lado, claro. Y Jefferson, etcétera. Bueno, Jefferson. Jefferson tenía un venado más ibérico, sí, porque le gustaba mucho mestizarse con sus esclavas, ¿no? Pero. Sí. Pero bueno, es que, claro, es que. Claro, la jugada maestra de las repúblicas ibéricas o hispanoamericanas o latinoamericanas, o como queramos llamarlas, es. Ya no eres indio, ya no eres propietario, eres ciudadano. Ahora eres ciudadano. Ya no eres propietario de una tierra comunal. Ahora tienes una parcela como individuo. Comunidades que llevan trabajando las tierras en comunidad, que no entienden el derecho individual, la propiedad individual, durante siglos, de repente les dan títulos de propiedad sobre unas tierras, les separan, las parcelan, les sacan de sus vínculos culturales comunales. A los tres años. De formas de trabajo comunal, por supuesto, claro, trabajo comunal, los convierten en ciudadanos, y a los tres años esa gente que ha hecho o perdido sus tierras o vendidas. ¿A quién? A esos criollos que hicieron la independencia. La creación de las grandes haciendas, la creación de los grandes latifundios en América Latina, en México, en Perú, porque son los casos que más conozco. Igual puedo hablar también de Paraguay o Brasil, mismamente. Son de los criollos, de los independentistas, de esos héroes bolivarianos que hablan de la América Latina Unida, la América Latina Unida de la burguesía criolla, que era... De hecho, es que la única América Latina Unida que yo sepa que ha existido en la historia son los virreinatos coloniales, claro, sí, es que es así. Claro, espero que ningún oyente se esté escandalizando con lo que estamos diciendo, pero es que una cosa es la historia y otra cosa es el discurso político que tú te quieras construir sobre la historia. Luego podemos hablar de las cosas negativas, evidentemente. El choque biológico fue espantoso. El 90% de la población en 30 años ha desaparecido. Claro, y cosas como yo que sé, cuando llegaba un fraile desaforado y decide destruir los códices mayas, considerando que son representaciones del paganismo y del propio diablo, pues desde luego que es una aberración. De la misma manera que cuando se quemaban aquí... pues el índice pues de la cualquier libro luterano, claro, que era libro luterano, o cuando de la misma manera que aquí pues se te ocurría estar un poco interesado más de la cuenta en el erasmismo y te quemaban por los pies en la Plaza Mayor de Valladolid a principios del 16. El hereje, claro. Muy buen libro de Miguel de Libre, recomendable, por cierto. Exactamente, sí, por ahí va el idea. Tema. Por ahí, en el potro. Ay, Dios, qué tiempo, debería restaurarse el potro. No, sí, le salto. Pero ¿cuál es? El potro, el que ponían en el colegio, aquel que era casi tan infernal. El potro y el Cristo. Siempre me caía, así que nunca tuve problemas con él. Bueno, pero para ir cerrando esto, que nos está comiendo gran parte del programa, queríamos poner una tonadilla del famoso lo último grupo decir Canario Guerrilla Urbana, que por cierto, Canarias fue donde se experimentó toda la forma de colonización. El sistema de capitulaciones, claro, y cabildos. Todo y lo último, bueno, señalar que la venganza biológica de América Latina hacia Europa fue la sífilis, ¿no? Que no tuvo... Pero yo no sé si está científicamente demostrado. Eso coincide cronológicamente y un poco geográficamente incluso en su movimiento pero yo no estaría del todo... Creo que fue el único germen que nos mandaron de vuelta. Y bueno, y los mariachis. Bueno. Se puede considerar un germen. Lo siento, ¿eh? Pero los mariachis también... Ten en cuenta que tienen mucha influencia. Son españoles. Los mariachis tienen un... ¿Sabes? Mira, ahí te voy a corregir. Pese a tu los mariachis tienen un montón de influencia francesa. De hecho, ese uso constante de las trompetas... Maximiliano, exactamente, se introduce en el mariachi, aparece con la presencia de Maximiliano, el emperador Maximiliano. Yo sabía que los franceses y su sorterismo... Tenían que estar en alguna parte. Bueno, pues vamos a poner una cancioncilla de Guerrilla Urbana que se llama Quinto Sanguinario y que por solo el título sabréis que defiende, su letra tiene mucho más que ver con estas cosas que hemos estado comentando desde el punto de vista contrario a la crítica que hemos hecho, a la crítica de la crítica. Un asesino, un criminal, está de moda en España. Estará horrorizado. Bueno, vamos a pasar al segundo tema. Quienes deseen insultarnos, insultos, improperios, etcétera, ya saben, nuestro correo electrónico contratertulia@gmail.com o contratertulia@gmail.com. Estaremos encantados de recibir cualquier tipo de crítica, insulto, improperio o barbaridad. De hecho, disfrutamos cuando nos insultáis. Porque la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, que decía el refranero. Y pues es así, nosotros no nos casamos con nadie. Y a lo mejor lo políticamente correcto es declararse pues quinto centenario directamente, o sea, 12 de octubre igual genocidio, igual españolismo, igual tal. Pues a lo mejor sí, pero también tienes otra forma de analizarlo. Y un error no arregla otro error. Y una mentira no cura otra mentira. Así manipular que, la historia no lleva a ninguna parte. Construir una historia ficticia sobre hechos que ocurrieron no lleva a ninguna parte. Y hacer un discurso político desde una mentira histórica, pues es lo que hacen los nazis, lo que hacen los franquistas y lo que hacen los comunistas de toda la vida. Y toda la gente estatalista esta que le gusta estatista, gobernar. Estatista, autoritaria, burgueses de pro y nacionalistas de toda la... Que le gusta mandar y tener puestos y vivir de... Y no le gusta cambiar unas banderas por otras y unas estatuas por otras. Y unas calles por otras y unos bustos por otros. Y unos personajes infectos por otros, en vez de buscar la libertad, la solidaridad y otros... Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases, se solía decir. Sí. Bueno, pues ya hablando de guerras entre pueblos y entre todo tipo de cosas, nos vamos a la península de Arabia. ¿Otra península? Otra península. El mundo está lleno de penínsulas. Que como bien sabéis, mis queridos alumnos, península viene de peni, que significa casi, e ínsula, isla en castellano antiguo. Pero bueno, obviando esta gilipollez, que no deja de ser cierta, nos vamos al sudoeste de la península de Arabia, lo que conocemos como Yemen. La guerra de Yemen, la guerra olvidada. Esta semana ha salido mínimamente en los medios de comunicación debido a la última tropelía, barbaridad, crimen de guerra y casi crimen contra la humanidad que han cometido nuestros queridos aliados de la coalición de los árabes, bombardeando en un claro, yo creo que era un claro acto de venganza y de represalia y perfectamente planificado. No se vengan con el rollo de que ha sido un error, yo quería tirar la bomba contra un centro de reclutamiento de las milicias hutíes y se me ha escapado y ha ido a un cementerio donde estaban casualmente enterrando a un ministro con miles de personas presentes. Con, decimos, ¿cuántos muertos estamos hablando? Estamos hablando de unos 150 muertos. Unos 150 muertos mínimos y más de medio millar de heridos civiles, recordemos, desarmados en un entierro. Pues bueno, esto ha ocurrido ahora y es un claro síntoma, desde mi punto de vista, de la impotencia y del fracaso militar de los saudíes y sus aliados, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, y de los mercenarios que trabajan para ellos, muchos de ellos, por cierto, del este de Europa, de Sudamérica, etcétera, con que empezaron a dedicarse a este negocio en Irak con aquello de las contratas y las Black Waters. Los árabes tienen un poder económico que les permite, ¿no? Sí, sí, claro. Tienen tal cantidad de dinero que les permite pues meterse en esta guerra con víctimas interpuestas, intentando que los muertos sean o bien sus contratistas latinoamericanos o del este de Europa, o bien los civiles y los combatientes yemeníes. Pues bueno, resulta que hace menos de dos semanas ha ocurrido un acto militar en esta guerra de Yemen en el que sabéis que los hutíes, que son una minoría religiosa que tiene cierto apoyo de Irán y parte del antiguo gobierno de Yemen, están enfrentándose a otra parte del gobierno de Yemen con sus aliados prooccidentales, los saudíes, los cataríes, estas dinastías feudales del Golfo Pérsico. Y que los preferentes de la Unión Europea, recibidos con bombo y platillo cuando vienen por aquí. Exactamente, y cuando van allí a besarles las nalgas para conseguir contratos como el del ave de la Meca, etcétera. Y que van a jugar ahí al fútbol en su patio, el Barça y el Madrid. De hecho, fíjate al fútbol y al fútbol. Ayer vi, con asombro y un poco ojiplático, como uno de estos países, Qatar, está montando un equipo ciclista profesional y para introducir ahí el tema, pues ayer había el Mundial de equipos de contrarreloj por equipos de la UCI, estaba en Qatar, que en las Qatar, imágenes eran anonadantes, porque claro, eso era una llanura ahí en medio del desierto que se veía en el fondo los rascacielos estos y claro, no había ni Dios viéndolo. La afición por el ciclismo en Qatar pues tiene que ser entre cero y menos cero, ¿no? Y los únicos que estaban al final allí celebrándolo eran pues los asistentes jeque, técnicos. No, no, no, que vale, que estarían en su casa con el aire acondicionado, pues eran los de los propios equipos ciclistas que estaban allí. O sea, estaba eso vacío, eso una morterada de millones y tal. Y la UCI bajándose los pantalones de la misma manera que la corrupta FIFA con el Mundial, etcétera, etcétera. Bueno, pues resulta que esta gente pues se está dejando el morro, se está dejando los morros, las garras y los dientes contra la resistencia de los yemeníes, de los hutíes, etcétera. Y ya hemos visto, bueno, que tenga interés, que busque información en internet, que hay mucha, porque los medios de comunicación pocas nos han dado. Bueno, lo que decía, yo creo que este bombardeo ha sido una clara represalia por la frustración militar de esta gente en su intento de dominar a los yemeníes. Ha habido hasta incursiones de los rebeldes yemeníes en el interior de Arabia Saudí, tomando puestos fronterizos, eliminando a fuerzas blindadas saudíes. Y hace menos de 15 días, pues resulta que la antigua facción del ejército oficial de Yemen, que está luchando del lado de los yemeníes contra la coalición de los aliados, resulta que hundieron un importante buque de guerra, un buque de guerra de última generación, que trabajaba bajo bandera árabe, prestaba servicio a los Emiratos Árabes Unidos, que lo pagaba a los Emiratos Árabes Unidos, pero es un buque de fabricación norteamericana y con tripulación mercenaria de diversos países. Pues ese buque estaba, sabéis que Yemen tiene, a Yemen se le implantó un bloqueo para un bloqueo comercial y un embargo total para intentar arruinarlo y que no lleguen armas, etcétera. Y este buque pues andaba, era uno de los que habían contratado los árabes para intentar mantener ese bloqueo. Pues bueno, pues debía ser que con una lanchita y un misil antibuque, pues estos señores se acercaron, le soltaron un misilazo y mandaron un buque de varios miles de millones de euros al fondo del mar, con gran celebración y para gran cabreo, imagino que de los emiratíes y de los americanos. Que por cierto, entre la tripulación de ese buque había gente tan curiosa procedencia como de Ucrania, que como si tuvieran bastante poco tienen con el Ucrania, bueno, demuestra cómo el gobierno actual de Ucrania pues está metido, es un títere total de todo este cotarro, de todas estas alianzas atlantistas y sus sucedáneos. Entonces yo creo que esto del bombardeo contra el cementerio ha sido claramente un pataleo después de impotencia. Ha sido criticado por Estados Unidos. Hombre, claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué vas a decir? No, ha sido un error, es que dentro del ataúd había una pistola y claro, por eso tuvimos que bombardear y matar a cientos de civiles. Pues no podrás. Pero bueno, también algunos de los otros participantes en este conflicto del otro bando pues han hablado abiertamente de que para las operaciones aéreas hay una colaboración directa de los americanos, por lo tanto en este bombardeo tienen una responsabilidad directa o indirecta. Lo digo porque siempre que pasa esto es cuando las televisiones y los medios de comunicación burgueses y occidentales, por ejemplo, hacen mucha caña sobre los bombardeos en Siria, atacando mucho a los rusos y a Bashar al-Assad. Siempre que están haciendo una de estas campañas hacen una cagada, vienen a Afganistán, vienen a Yemen y se vuelve a demostrar pues que son exactamente igual de bárbaros o peor, igual de asesinos o peor, y que cometen los mismos crímenes de guerra o más que los denostados. ¿Cuál es el interés en Yemen? O sea, quiero decir, a ver, yo lo poco que sé sobre el Yemen, pues tuvo un régimen socialista, ¿no? Pero sí, ese fue ese, pero Yemen estaba dividido en dos países, como Alemania, como Vietnam, como Corea, y bueno, pues tuvieron sus conflictos civiles, y Yemen del Norte, que era el no comunista, fue el que ganó aquella guerra, y se unificaron. Y bueno, de aquello... Vaya, tenemos un oyente indignado. A ver si nos van a insultar. Un segundito. Sí, dígame. Buenas. Buenas. ¿Está usted? Buenas, la Contratertulia. Este es sin duda el gran programa La Contratertulia. ¿A quién podemos escuchar? Estoy en antena ya. No te lo vamos a decir por miedo a las consecuencias. Lamentablemente sí. Es que estoy muy nervioso porque nunca he hablado por la radio. Sí. ¿Ah, sí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, querido? ¿Cómo te llamas, bonito? No nos libramos de él ni ni cuando no está, colega. Creo que me llaman León, a veces. Eso me temo. Esto está llamado de supervisión porque no me fiaba de... Eres peor que un jefe de Amazon. No, pues nada, no. Oye, por cierto, el teléfono, no, para darlo por si alguna gente en lo sucesivo quisiera llamar en la hora de directo, no lo tenéis para vosotros, pues lo tenéis que tener, hemos hecho una perdida. Claro, pasa que ya sabéis que es que está hablando por el teléfono y no sé mirarlo a la vez, porque eso es... Pues nosotros no podemos mirarlo porque solo hemos marcado desde un teléfono domo, bueno, sin pantalla. Pues nada, esto que sirva esta llamada por lo menos para daros esta buena nueva a la audiencia del programa, que tendrá la oportunidad de intervenir el programa telefónicamente a partir de ahora. Normalmente los lunes en directo de 6 a 7, que es como vamos a grabar este año. Eso no se ha consensuado. Sí, que le proporcionaremos en el próximo programa, porque ahora parece que está la cosa un poco difícil. Bueno, entonces que quería intervenir sobre el tema que habéis estado hablando. Sobre Yemen. Entonces, decime de qué habéis hablado, porque no sé, habéis tocado el tema de la fiesta nacional y esas cosas. Bueno, más que nada, más genérico. De la fiesta no se ha preocupado, como que hemos hablado más de todo el tema del análisis político, de la conquista de lo que América, es la historia. La historia, etcétera. Ahora ya estábamos entrando, ya llevábamos un par de minutos hablando del conflicto de Yemen. Veo que no es usted un oyente atento. Vamos a tener que cortarle en cualquier momento. No, porque es que no lo estaba escuchando. No, pues yo qué sé, también porque se dice una voz más creía que estáis hablando del quinto centenario, porque quería... El y digo, quinto yo, centenario bueno, fue hace 22 años. Claro, pero bueno, me refiero, del 12 de octubre. Cuando usted era joven, caballero. De eso mismo quería aportar yo un testimonio en primera persona, de las protestas contra el quinto centenario del año 92, que yo ya estaba por ahí, aunque vosotros no habéis nacido, ¿no? Creo. Tendrías ya 30 años, ¿no? Sí, creo que entonces ya está, creo que cumplí los 50 años, si no me equivoco. Me acuerdo que era un cero menos que el 500, sí, creo que cumplí 50. Lo celebraste. Pero no, pues, no, comentar un poco también eso, porque, bueno, el programa que hicimos la semana pasada con la gente esta de México, visteis que uno de los que intervino pues hizo bastante hincapié en el tema del 12 de octubre, ¿no? Que ayer es una fecha pues que protestan bastante por ella y una cosa que pues que lo tienen bastante en cuenta. Aquí lo gordo fue en el año 92 y bueno, hubo algunas cosillas y quiero recordar, porque mi memoria todavía empieza a fallar, pero todavía me queda alguna de las cosas que acontecieron. Y en primera persona digo, porque hubo un autobús que salió de gente hacia Sevilla para las protestas que hubo en Sevilla contra el quinto centenario. Salió de la puerta de esa casa ocupada que había no muy lejos de donde grabáis, ¿no? Por ahí por la ronda, cerca de la Avenida Embajadores, ¿cómo se llamaba? La ronda de... Minuesa. ¿Dónde estaba Minuesa? Ronda Tocha. Ronda de Toledo, 22-23. La ronda de Toledo, la casa esa ocupada, Minuesa, pues de ahí salió un autobús. Hoy en día se puede disfrazar de una macrocomisaría, sí, prácticamente. Sí, hay una, al lado justo una macrocomisaría que se empezó a hacer antes del desalojo. Bueno, pues eso, salió un autobús con gente que fuimos allí, ¿no?, a Sevilla. Y bueno, estuvimos en algunas protestas contra el tema de, pues eso, del quinto centenario y las celebraciones. Aquellas que luego fueron reflejadas en algunas canciones de ciertos grupos, ¿no?, si no recuerdo mal. Maniática y alguno más. Sí, hubo muchos grupos, sí. No, es que aparte de unos hechos que hubo en los que la policía abrió fuego. Hubo tiros, sí. E hirió de bala, sí, hirió de bala a varias personas, alguna de gravedad, eso sucedió en una de las protestas. Pero nosotros cuando estuvimos, que fue... cuando fuimos de Madrid a una manifestación que había allí, había gente un poco de todo el estado, ¿no? Y bueno, lo más curioso de todo, bueno, como decía, gente curiosa en la época, ¿no? Éramos jóvenes y esas cosas. Unos punkis que venían de la Casa de los Gatos de Barcelona, que los hombres habían ido allí, como no tenían dinero para el tren, se habían montado en un tren de mercancías en el vagón que llevan los coches, y entre los coches habían ido desde Cataluña hasta Sevilla. Jamás le dejaron tan cómodos. Que casi les da un sopor si hay tapas como pudieron. Que me acuerdo que ellos iban así muy alegres, y cuando íbamos por Sevilla y vieron uno de los, no debía haber mucho por esa época, skin nazis en Sevilla, y me acuerdo cómo se acercaron los dos a él y le dieron unas cuantas collejas. Ahí estuvieron humillándolo un rato, que estuvo bastante divertido. Pero bueno, estos son anécdotas. Esta sección la vamos a denominar las anécdotas del abuelo Cebolleta para los próximos. Otra anécdota, pero muy curiosa e interesante, que esto no se ve todos los días y afortunadamente no está grabada, porque en esa época afortunadamente no tenía todo el mundo móviles ni cosas de grabar. Imagino que en esa época tenían las grabadoras de vídeo de VHS, esas, las pedazocámaras esas que había, Super 8. Que eso lo tenía toda la gente con algo de pasta. Porque hubo una protesta, una manifestación en Sevilla, que además yo creía que en Sevilla y el sol de Sevilla y eso nos cayó, bueno, nos cayó un aguacero de espanto, calas hasta los calzoncillos, y la verdad es que no nos lo llevara. Y después pasamos, íbamos a la Catedral de Sevilla, porque la Catedral de Sevilla, la idea era entrar en un grupo de indígenas iban a hacer un acto así de desagravio y tal, bueno, un acto de protesta delante de la supuesta tumba de Colón, que en teoría está en la Catedral de Sevilla, ¿no es cierto? Bueno, como la de Cervantes aquí en Madrid. Sí, bueno, de hecho, tumbas de Corona y tres hay o cuatro. Hay una en la República Dominicana, hay otra en Génova, creo que también. Hay una de ellas. Pues eso, una manifestación y nos fuimos acercando a la catedral, cuando entramos en la catedral, y fue, ya te digo, una cosa casi delirante, que si lo hubieras parecido una película de cachondeo, porque me acuerdo que entramos en la catedral, se pusieron allí los indígenas en la tumba de Colón a dar un discurso, a hablar toda la gente allí, de repente todos dentro, y de repente irrumpió dentro la policía antidisturbios, que había empezado a cargar fuera, entró en la catedral. A todo esto, en la catedral se estaba celebrando en esos momentos una boda, o sea, estaba la novia vestida de blanco, el novio, toda la gente de la boda, inolvidable, en los antidisturbios, corriendo, cargando dentro, todos corriendo por la catedral, entre los bancos y los policías cargando, la novia dando gritos, y bueno, ya te digo, unas escenas que de haber sido grabadas, pues habrían conseguido, ¿cómo se dice?, habían sido, ¿cómo se dice ahora? Trending topic. Habían sido tópico, tremendo tópico, como se diga, estos días, ¿no? Entonces eso es... ¿Pero sabe usted a qué etnia pertenecían los indígenas a los que hace referencia? ¿Fueron de las indígenas que colaboraron entusiásticamente con la conquista de Hernán Cortés, o fueron de los que se opusieron? Eran así morenos de pelo bajitos y con la tez oscura, no te puedo decir. Ah, bueno, son zapotecas claramente. No te puedo decir claramente. Entonces, bueno, pues nada, comentar estas anécdotas de hace, oye, ¿cuántos años hace? Que no me acuerdo ya de eso. ¿Qué te vas a acordar? ¿Qué te vas a acordar? Dos docenas de años. 24 añitos. Yo aún era... Estas anécdotas de hace 24 años y relacionadas con el tema este, ¿no? Yo era heavy, tenía el pelo rizado, rubio y largo, o sea, que imagínese. Y le gustaban los Air Supply. Sí, es cierto, me gustaban los Air Supply. Nada, entonces no quiero sabotear el desarrollo del programa, que seguro creo que usted va a ser el que nos va a escribir insultándonos cuando él lo oiga. Entonces, después de esta intervención, hemos hecho una apología de Isabel la Católica desde Bruselas, desde fuera de Bruselas. Después de esta intervención, pues ya me despido sin más. Y bueno, decir a la gente eso. No podíamos pasar una semana sin oírle, caballero. Ellos van a tener la oportunidad de llamar a la Contratertulia. La Contratertulia, la voz de los sin voz. En el próximo programa ordinéis o nos vinemos a dar el teléfono. Tal vez sea un 906, no estamos muy seguros. Pero es un 91, pero... Espera, que lo tengo aquí. El teléfono es... ¿Lo estáis oyendo? Sí, sí. 9103... 44650 9103 44650. ¿Qué número es ese? Que empieza por un cero. De todas formas, una cosa, la gente, si alguien quiere llamar, que llame, pero salvo que nos esté escuchando en directo, y como este programa está hecho para ser distribuido por internet, va a ser poco práctico. Todo el mundo sabe que hay alguna gente. Sí, una otra cosa mejor que hacer por la tarde un lunes. Intenta escuchar incluso en directo, Sí, sí, hay más gente de lo que usted sospecha, caballero. Bueno, pues vamos a ir despidiendo ya a nuestro corresponsal de las antípodas. ¿Cómo me vais a censurar? Porque apenas nos quedan 2 minutos para despedirnos y nos hemos quedado, nada más que hemos, para simple, casi lo podemos llamar este programa especial 12 de octubre, porque al final el tema de Yemen le hemos dedicado 3 minutos y poco más. Despedimos a León, hasta próxima ocasión. Eso es un eructo. Pues sí, estamos con el Yemen y bueno... Pues para cerrar el tema de Yemen muy rápidamente, habéis salido datos recientemente económicos, y resulta que la economía de todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que creo que se llama exactamente esta alianza, que andan metidos en esfregado, pues están empezando a declinar gravemente. O sea, un problema económico muy grande porque, el costo de una guerra, por muy forrado que estés, las guerras son caras, sobre todo cuando la quieres llevar por cuenta ajena. Eso te quería preguntar, tú como... Bueno, eres una persona culta, inteligente, interesante... Atractiva, no te olvides. No, lo atractivo, no voy a decir nada porque, en fin, porque podría, pero ¿por qué las armas son tan caras? Por una cuestión de patentes. ¿Cuáles? Una fragata misilera, por poner un ejemplo. Es que es porque son cosas ultra complejas, súper carísimas, y porque también no se... Por la tecnología que llevan, básicamente, tener en cuenta que es economía de escala. Tú si haces un coche de turismo vendes tropecientos millones, si haces una fragata, ajá, ¿cuántas vendes? Eso es lo primero. Y vale, segundo, que claro, también son, es pura investigación y desarrollo. Cualquier fragata, cualquier país que quiera detentar cierta hegemonía militar tiene que buscar nuevas tecnologías. Claro. Y claro, ahí hay que investigar, no se trata de hacer 45... Hombre, si hicieras 500 fragatas... Es como el fuego griego que lanzaban en la media, que no había que revelar lo que llevaba dentro del ánfora. Si quieres 500 fragatas modelo Segunda Guerra Mundial, seguro que valen 3 pesetas, pero hoy en día, claro, es la guerra. Y luego, claro, el tema también de que las grandes industrias armamentísticas pues necesitan forrarse sus negocios, etcétera. Algún día hablaremos, por ejemplo, del famoso F-35, el caza más caro de la historia. Un caza que vale a 3 hospitales, 4 hospitales. Ya estaremos, pero bueno, hoy nos estamos quedando sin tiempo, así que esto ha sido la Contratertulia 125 y podéis contactarnos en contratertulia@gmail.com. Hasta la semana que viene.